O sea, la libertad es eso, que mis límites sean respetados. Hasta aquí puedo y hasta aquí no puedo. No hace falta ser libre, andar por el mundo sin ninguna atadura y sin ninguna responsabilidad. Sin ataduras sí, sin responsabilidades no, porque todos nosotros tenemos responsabilidades. Todos nosotros creamos situaciones a nuestro alrededor de las cuales somos responsables. Yo soy responsable de estar en este programa, soy responsable de lo que hago en mi trabajo, soy responsable de mi salud, soy responsable de mi cuidado, soy responsable de mi vida y de lo que elijo y con quiénes elijo estar. De lo que no soy responsable es de cargarme con ataduras. Cuando algo me tiene atado, no me deja libre, eso es lo que tengo que modificar. Yo le tengo que pedir al ángel de la libertad que me libere de esas ataduras. A lo mejor en este momento me decís, qué sé yo, no sé, yo me siento atado a todo. Bueno, hay que separar la paja del trigo. Sentate, cerra tus ojos y pedile al ángel de la libertad que te libere de las ataduras. No hace falta que les diga cuáles, que le digas cuáles son. Simplemente que te libere de las ataduras. Entonces, ¿qué va a suceder? Que todo lo que te tiene atado negligentemente, malamente, todo lo que te estresa, todo lo que te agobia, todo lo que no te deja ser una persona íntegra, va a ir disolviéndose, porque vos vas a ir tomando una actitud de hasta aquí puedo. Si en el trabajo estás sobrepasado de trabajo, sobrepasado de situaciones y sentís que no podés más, sentís que te desbordan y que la actitud de los demás hacia vos no es una actitud ni solidaria, ni compinche, ni buena onda, pedile al ángel de la libertad que te libere no del trabajo, porque vos tenés que trabajar para vivir, pero para vivir, no vivir para trabajar. Entonces tenés que liberarte de esa atadura que implica ese exceso de responsabilidad, esa falta de libertad en el ambiente en el cual te tenés que mover. Yo puedo ser libre en este mismo instante en el cual estoy ocupada en algo que amo, el programa de radio, pero yo soy libre de decir, soy libre de hacer, soy libre de actuar. Tengo un límite, yo a las 12 me tengo que ir. ¿Por qué? Y porque yo tengo pactado mi espacio en ese tiempo. Entonces, ¿cuál sería mi estrés? Querer quedarme hasta las 12 y 5, hasta las 12 y 10. Entonces, ese exceso de mi espacio y de mi tiempo, no es que yo no sea libre de hacer lo que quiero, es que lo estoy haciendo mal. Es que estoy creyendo que la libertad es hacer lo que quiero y la libertad es hacer lo correcto. La libertad es encontrar el camino correcto, o sea, mi horario termina a las 12 menos 2 minutos, yo 12 menos 2 minutos tengo que haber armado mi pensamiento, poder plasmarlo y sentirme liberada a las 12, decir, bueno, lo que no dije queda para el próximo. En el trabajo es lo mismo, vos trabajás 8 horas, 9, allí termina tu responsabilidad. En esas 8 horas, 9 horas, tenés que poner todo lo mejor de vos, pero no dejar tu sangre, no dejar tu pensamiento, y que cuando cierra el final del día, cerrás, te podés quedar pensando en algunas cosas que quedaron pendientes, o programando el día siguiente, pero no te podés llevar las 8 o 9 horas a tu casa. Lo mismo si estás en tu casa, no podés estar todo el día pensando en lo que no hiciste, lo que sí hiciste, lo que dijiste, cómo encaraste el tema, en por qué hiciste esto, en por qué hiciste los otros. Hay que ser libre, te hiciste una atadura. A veces la gente está tan preocupada por las ataduras que le hacen los demás, por todo lo que tenga que ver con esoterismo, con brujerías, y las ataduras más complicadas, las más difíciles y las que más nos traban son las propias. Son esas ataduras que hacemos creyendo que aquel me desea el mal. Yo tengo que aprender a que sí, está bien, no es fantasía. Como vimos en el taller, que para mí fue muy lindo compartir con todos ustedes sobre la intuición. Gracias a todos los que han venido, fue un taller muy intenso y muy fuerte sobre la intuición, sobre la percepción, sobre cómo liberarnos. Una de las cosas que decíamos era liberarnos de estos pensamientos negativos. Bueno, si yo estoy todo el tiempo pensando en que no voy a poder dejar de pensar en el trabajo. Tengo que pedirle al ángel de la libertad que me libere de las ataduras que yo me he creado con el trabajo. Porque la verdad es, sea dicha, ni tu jefe, ni tu compañero, ni tu compañera tienen el poder de ir a tu casa y seguirte molestando. Sos vos que les das entrada. Sos vos que los atraes a tu vida. Sos vos que decidís que estén en tu viaje, en tu camino, que salís a caminar y estás pensando en el problema. Y no hablemos nada más que del trabajo, hablemos de todo. Porque los problemas, pensándolos, no se solucionan. La solución, como también les decía el sábado pasado y varias veces que puedo se los digo, es como cuando tenés la palabra en la punta de la lengua. Vos tenés una palabra en la punta de la lengua y si querés y querés y querés y querés que salga, no sale. Te corriste un poquito, seguiste con otro tema y la palabra apareció. ¿O qué venía a buscar yo? A ver, ¿a qué venía? Yo venía a hacer algo. ¿Qué venía? Esto es, y claro, y no me acuerdo, y esto es mal. Ahora, si vos decís, bueno, ya me voy a acordar, y seguís con otra cosa, te acordás y volvés. Porque estamos dejando nuestra mente en libertad. No solamente la libertad apunta a vos, a hacer lo que se te canta, o ir, venir en tus horarios, ser independiente. Miren, aquellas personas que trabajan y que sueñan con algún día ser independientes, les cuento y tengan bien claro que están más atrapados en la responsabilidad que cuando tenés un horario de entrada, de salida, te pagan vacaciones, aguinaldo y comisiones. Cuando vos tenés independencia, dependés de vos. O sea, sos independiente de los demás, pero dependés de vos. Quiere decir que ser libre es una actitud que la tenés que usar en todos los aspectos de tu vida. No sos más libre cuando cambias de trabajo, ni sos más libre cuando sos independiente. Hay gente que independiente que no tiene límites de horarios, que trabaja horas y horas y horas. Pero vos me podés contestar, sí, bueno, pero lo hace con libertad y está feliz de lo que hace. Sí, mientras mantiene el objetivo, sí. Cuando pierde de vista el objetivo, no. ¿Y cómo haces para seguir teniendo el objetivo al alcance de la vista? Pidiéndole al ángel de la libertad cada día que te permita seguir o sentirte libre. Que seas libre en el espacio en el que estás ahora. Donde te toque estar, aunque me digas, pero a mí, ¿qué voy a ser libre en una cola para la FIP? ¿O qué voy a ser libre teniendo que rendir este trabajo que no me gusta? ¿O qué voy a ser libre estando sentado en mi escritorio sin que me den una actividad y sintiéndome impotente? Bueno, sé libre de sentirte en ese espacio, con tu mente, con tu trabajo. Genera espacios de libertad. Hacé lo que sientas la voluntad, da gracias por esa situación. Y decir, ¿qué tengo que aprender? Este espacio es como un curso, es un aprendizaje. Es como cuando entras en un trabajo que te encanta, pero tenés que hacer un aprendizaje o te pasa con una técnica. Vos querés trabajar, en lo mismo hablábamos el sábado con la intuición. Vos querés tener la intuición a pleno, bueno, pero tenés que para eso, para tenerla libre, para poder tener una intuición sanadora, reparadora y que se multiplique. Tengo que trabajar con ella todos los días. Tengo que invocar al Arcángel Uriel, tengo que hacer un trabajo de respiración, tengo que enfocarme en esto. Bueno, aprovechá esos espacios libres, entre comillas, libres, que a veces te atan más que los espacios de trabajo. Por ahí hay personas que teniendo 800 cosas para hacer, puede sentirse más libre y más cómodo que no teniendo nada para hacer. Bueno, ahí radica el encuentro. Tengo que encontrar mi libertad. ¿Dónde está el punto? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo vivencio? ¿Cómo hago ese clic interno para poder ser pleno? La felicidad son pedacitos de la vida, pedacitos del día, pedacitos. La sumatoria de pedacitos te lleva a ser una persona de paz, de serenidad, porque te sentís libre. Libre está tu cabeza de saber que, bueno, todavía no apareció el trabajo indicado, pero ya va a aparecer porque yo estoy sembrando para que así sea. Estoy en una situación personal que me da ataduras. Bueno, estoy sembrando para liberarme en el momento indicado. Seguramente que una persona que está cuidando a un enfermo o compartiendo su vida con alguien que está enfermo, piensa, pero ¿cómo dice esta mujer que yo puedo ser libre? Puedo ocupar ese espacio y ese tiempo en la oración, en la bendición, en el estar transformando mis pensamientos en sanadores. Si yo tengo una persona que amo o que forma parte de mi vida y la estoy cuidando, estoy pensando todo el tiempo en su sanación, en qué puedo rezar. No estoy pensando en qué mal que estoy, qué mal que está, qué angustia tengo, qué atadura del destino, por qué me pasa esto. Esos son nudos, nudos que vamos haciendo en nuestro corazón, en nuestra mente, llegan a nuestra energía y después a nuestra alma. Yo no puedo, no pretendo que vos digas, ay, qué suerte que estoy viviendo esta situación, la verdad me viene bárbaro, porque eso sería hipocresía. Sería de mi parte ser una tarada total que pretendo conformarte. No, pero sí podés decir, voy a poner lo mejor de mí en esta situación, porque todo pasa y porque esto es un aprendizaje y porque si fue una enfermedad grave y puede sanarse, voy a ayudar a esta persona a salir adelante. Si es un momento de agonía y de fin de una vida, voy a estar, porque todo pasa. Entonces el día que no esté, vos vas a decir, bueno, la acompañé, lo acompañé, estuve a su lado, fui la persona de apoyo. Aunque no estés todo el tiempo, aunque tu presencia haga ese clic de compañía. A mí me pasa en este momento, yo estoy acompañando dos o tres situaciones como puedo, desde donde puedo, poquito pero intenso. Pero eso sí, estoy todo el día acompañando desde mis oraciones y esas personas lo saben y lo sienten. Pero el minuto que puedo, ese espacio que doy, lo doy intensamente y doy gracias a Dios por la oportunidad de vivirlo. Miren, se los digo de corazón. Siempre que crees que nada vale la pena, que estás haciendo algo por nada, que todo, más si lo hago porque soy buena o tonta, como muchas veces yo me digo, pues yo soy demasiado tonta, yo ya sé que no es tontera, yo digo, esa alegría de poder ayudar al prójimo, tiene, de alguna manera misteriosa, tiene su bendición. Tiene esto de decir, uy, mira, me tuvieron en cuenta, o mira, esto no lo esperaba. Dios te da siempre respuestas a tus plegarias. Dios te da siempre respuesta a este amor que pongas en cada cosa. Y ¿sabes qué? El amor te hace libre. Porque todo lo que hagas con amor, todo el tiempo, el espacio que des con amor, te hace libre. ¿Te sentís que te susurra algo superior a vos al oído? ¿Viste? Estás en el camino correcto. Mirá cómo floreció esa plantita. Mirá cómo esa situación prosperó. Mirá cómo tenías la preocupación que tenías que renovar esto y se hizo solo. Acuérdense, la libertad te hace feliz. Y la libertad la podés tener aquí y ahora, en este mismo instante. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, para Lucy de Pilar. Para ella viene el ángel de la confianza. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Anabela de Caseros, para vos el ángel de la paz. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino, sigue, no te detengas, lo estás logrando. Esther de Caseros, el ángel del amor. Y aquí estoy, hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Verónica de Quilmes, el ángel del talento. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias, tu espera valió la pena. Se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Griselda de San Martín, el ángel del coraje. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Silvia de Caseros, el ángel del perdón.